Sentence Builder 2. Ni lo sueñes. Don't even dream about it. No nos lo podemos perder. We can't miss it. ¿Quieres ir al partido del sábado? Would you like to go to Saturday's game? Es mejor que pase por tu apartamento más tarde. It is better that I drop by your apartment later on. Te apuesto que el Boca gana. I bet you Boca will win. El marcador va a ser 2-0. The score will be 2-0. ¿Quieres que te recoja en tu casa? Would you like me to pick you up at your place? Tengo unos boletos para el partido. I have a few tickets for the game. Soy un hincha de ese equipo. I'm a fan of that team.